Cada que la veo yo me vuelvo loco, se ha metido muy dentro de mí. Ella es mi aire, ella es mi todo, no imaginas lo que me hace sentir. Cuando la veo me vuelvo loco de emoción, de imaginarme que mío es su corazón y que me ama tanto como yo la amo. Pero para ella solo soy un loco extraño. Llevemos serenata para que se entere de cuánto la amas. Que toda la noche retumbe la banda bajo su balcón. Que no nos importa si la luz no prende o no abre su ventana, pero si la abre, le declaras tu amor. Llevemos serenata y un ramo de flores, eso nunca falla. Me muero de ganas por verla de cerca y que sepa quién soy. La noche es perfecta para lo que se aman. La noche es perfecta para darle mi amor. Y llévele serenata con Pagario Elizalde. Ay, ay, ay, ay, ay, voy con Parremi Valenzuela. Fierro, compadre, vámonos pa' Guasave. ¡Y muero una bombona, sonora! Llevemos serenata para que se entere de cuánto la amas. Que toda la noche retumbe la banda bajo su balcón. Que no nos importa si la luz no prende o no abre su ventana, pero si la abre, le declaras tu amor. Llevemos serenata y un ramo de flores, eso nunca falla. Me muero de ganas por verla de cerca y que sepa quién soy. La noche es perfecta para lo que se ama. La noche es perfecta para declararle mi amor.